Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A veces nos preguntamos por qué una montaña sigue en pie o un río continúa y la vida de los humanos está tan sujeta a lo transitorio. Debemos aceptar con paz que nuestra historia es pasar, suceder. Es un desafío de la libertad interior que tenemos para ejercitarla. Ignacio Larrañaga decía: muchas veces las angustias provienen de los acontecimientos que nacen y mueren fuera de la esfera personal. El hombre, sin embargo, establece una corriente emocional con aquellos hechos o personas, haciéndolos suyos de alguna manera, y sufre o goza. No se sabe por cuáles misteriosos impulsos el individuo extiende una comunicación, sea de simpatía o de repulsa, con tal o cual personaje, movimiento político o sucesos deportivos. Y según como sean las alternativas que acompañan a aquella institución o persona, sufre o disfruta al compás del fracaso o del éxito. ¿Y cuánto sufre? ¿Cuánto miedo pasa? ¿Y cuánta energía quemada? Eventos religiosos, políticos o deportivos, en el área local o mundial, suscitan en el interior del hombre un temblor de emoción. Él y otros miembros de la comunidad viven algunas veces expectantes, tensos, temen, desean, consumen energías. La jornada pasó, el combate concluyó. Gran descarga emocional. Surgen nuevos líderes, otras instituciones. A la resistencia o adherencia a las nuevas situaciones corresponde euforia o depresión, según los altibajos. Y sigue girando la rueda de la historia. Mientras se consuma nuestra existencia y la vida sigue igual. ¿Puede hacer algo para poner orden y mejoría en todo esto? Hacelo. De otra manera, ¿para qué resistir? Desligate y deja que las cosas corran y sean. Las leyes decisivas del universo son la impermanencia y la transitoriedad. Todo esto que llamamos fenómeno, eso que vibra y brilla, eso es como la caña de bambú. No tiene sustancia, está vacía. Todo lo visible y temporal está sujeto a un cambio incesante. Todo fluye. Todo se diluye, todo está en perpetuo movimiento. Su esencia es moverse, no ser, sino acontecer. No existe sustancia estable o sujeto general al cual podamos referir los fenómenos empíricos que observamos en el universo o en la historia del hombre. La esencia de la historia, fenomenológicamente hablando, es la transitoriedad y la impermanencia. Todo aparece y desaparece, nace y muere. Abrimos hoy el periódico y quedamos conmovidos por una noticia internacional. Mañana abrimos de nuevo el periódico y otra noticia más sensacional. La noticia del día anterior quedó caducada. La esencia misma de la historia es pasar, suceder. En esta ciudad, hace 300 años, vivía una generación con sus dramas y pasiones, hace 200 años otra generación con sus propios dramas, hace 100 años otra generación, ahora otra, después de un siglo otra, pasan las generaciones arrastrando cada una sus dolores y alegrías al abismo del silencio. Un día pasará también la ciudad llevándose a hombros su carga histórica. Por eso te repito, debemos aceptar con paz que nuestra historia es pasar, suceder. Es un desafío de la libertad interior que tenemos para ejercitar la aceptación. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.